Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio, acá en el estudio de Radio Gráfica. Venimos deambulando por escuelas. Estuvimos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires en este retorno a la presencialidad. Pero hoy nos toca acá en nuestra casa, esta casa que nos recibe hace un montón de años, en este proyecto de hacer radio en las escuelas y hacer acá en la radio escuela con los chicos y las chicas de distintas escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que vienen de visita a la radio y nos muestran sus producciones, todo lo que pasa en las escuelas públicas de la ciudad, las escuelas medias, las escuelas primarias, incluso escuelas de nivel inicial, porque han estado aquí grupos de peques, niños y niñas más pequeños, contándonos también lo que se produce en ese ámbito. Estoy con Néstor, mi compañero de REC. Está Julián en la operación técnica de Radio Gráfica. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Y muchísimas gracias quienes nos acompañan, porque para nosotros y nosotras contar, abrir la puerta y las ventanas de las escuelas para que circule lo que ahí sucede es muy importante, y que tomen la palabra pibes y pibas y docentes, esa comunidad educativa tan rica que tiene esta ciudad, es muy importante. Les cuento que, bueno, seguimos hablando de Malvinas, son 40 años de Malvinas, de la gesta de Malvinas, de la situación que atravesaron nuestros soldados, de la reflexión que nos toca como pueblo para pensar la realidad de Malvinas, el contexto histórico en el que sucedió. En muchas de las escuelas que estuvimos en estas semanas se inició un proceso reflexivo que arranca en el 24 de marzo con el golpe y que involucra la guerra, porque es parte de ese tiempo. Y fuimos conociendo la mirada de los chicos y las chicas del Centro de Estudiantes del Lorca, vimos y escuchamos también lo que habían trabajado una escuela primaria del barrio de Lugano, y ahora nos toca hablar con una escuela de Mataderos, una escuela que se llama Malvinas Argentina, y estamos ahí en comunicación. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo te va? Laura Sánchez es directora de la Escuela Malvinas Argentinas, y bueno, nos interesa mucho saber cómo se viene trabajando en las escuelas en general, pero también en particular, cómo algunas escuelas toman este contenido curricular, esta efeméride, para trabajar desde las distintas áreas y profundizar, ¿no?, en la experiencia de la comunidad educativa, abriendo también la escuela, entiendo, porque ustedes estuvieron haciendo un acto que fue muy especial. Fue muy especial. Te quiero corregir algo, Clarisa. Decime. Nosotros somos Islas Malvinas, no Malvinas Argentinas. Ok. Porque si no se va a enojar la otra escuela. Ah, existe. Nosotros somos una de las escuelas del Distrito 20, que tenemos el nombre Malvinas, Islas Malvinas. La otra escuela que compartimos el acto es Soldado de Malvinas, así que es muy movilizante que en un mismo distrito, en una misma zona geográfica del sur de la Ciudad de Buenos Aires, tenga dos escuelas con un mismo sentimiento. Mira vos. Bueno, vale la aclaración, y lo que me contaba Néstor, mi compañero, es que, bueno, ustedes realizaron una producción del acto que fue, involucró a toda la escuela. Sí, involucró. Primero que sí, participó toda la escuela, porque nosotros construimos el concepto de identidad a partir de la identidad de cada uno de los chicos y a partir de la identidad de la escuela. Entonces, para nosotros, las Islas Malvinas es parte de nuestra vida cotidiana, es parte de nosotros. Y teniendo en cuenta eso, realizamos un mural que fue descubierto el otro día, el día 5 que hicimos el festejo, donde cada chico de la escuela, los 356 niños, tienen su mano hecha con pedacitos de cerámica, porque Las Malvinas está construida con cada uno de los argentinos, con cada uno de los corazones. En la palma de la mano hicimos el mural. Así que fue muy emocionante porque lo descubrimos junto con 10 veteranos, en homenaje a ellos y a lo que significan Malvinas para todos nosotros. Vos sabés, Laura, que me resulta, bueno, muy conmovedor lo que me contás. Pienso que en distintos periodos históricos el rol de la escuela fue importante, y que siempre ahí hubo docentes proponiendo el amor a la causa Malvinas, incluso en momentos donde desde el poder eran otras las intenciones. La escuela, yo pienso siempre cómo nos inscribimos cada uno de nosotros y nosotras en la historia de nuestro pueblo, y pienso en mi propia primaria y esos chocolates y cartas a los soldados que no llegaron en la mayor cantidad. O sea, la verdad que yo imagino que el mío nunca llegó ahí, y el de mis compañeros tampoco, una sensación amarga. Y lo que pasa en las escuelas hoy, que es otra película, ¿no? Esto que vos decís, que la identidad de la escuela y los chicos todos y todas, son parte de esta identidad de Islas Malvinas, ¿no? Totalmente. Y vos sabés que nos sucedió algo muy particular, fue que estos veteranos, que no los conocíamos previamente, porque siempre nos visitan, casi siempre nos visitan los mismos, a ellos no los conocíamos, y nos narraron parte de sus vivencias crueles, por supuesto, estamos hablando de una guerra, pero fueron tan tangibles para nosotros los adultos como para los chicos. Eso te iba a consultar, ¿no? ¿Qué le pasa a los chicos cuando escuchan? Quedaron tan choqueados que subieron, una vez finalizado el acto, subieron y tuvieron la necesidad de escribirles una carta, como cuando yo en el 82 claro. Estaba en segundo grado. Yo también. Y eso es maravilloso. Sí, me parece que es muy conmovedor. Claro, una guerra y en un contexto de una dictadura. Esa necesidad de recuperar en el aula la palabra y escribir, ¿no? En el aula, porque yo imagino esto, porque estuve en alguna experiencia escuchando a veteranos, ese salón más grande y la escucha atenta, y después el aula es el lugar de confianza para animarse a decir cosas que por ahí cuando se quedaron mirando no se animan. Sí, fue una sensación rara, porque quiero decirlo que todo el plantel docente y padres terminamos todos llorando. Claro. En pleno acto, pero fue esto lo que generaron, es que les hablaban de cosas cotidianas, y en un momento uno de los veteranos dijo justamente algo que vos estabas mencionando, las cartas, y que él sí recibió una carta y que se aferró a esa carta para volver, y más llorábamos claramente. Claro, claro. Para los que vivimos como niños esa época fue tremendo. Fue tremendo. Pero lo más importante es qué generó con los chicos que les pedían acá, que les pedían que les firmaran el guardapolvo. Claro. Porque ellos querían que ellos que están en los libros, ellos tuvieron contacto con ellos. Claro, inscribirnos en la historia, que es un poco la posibilidad de trascender y que nuevas generaciones puedan abrazar la causa Malvinas, ¿no? Porque 40 años es mucho tiempo, aparte es un tiempo con mucha sombra, porque es en el marco de una dictadura y nada, todavía nos queda ahí mucho por reparar en relación a qué lugar le dimos a Malvinas, a cómo recibimos a los excombatientes, a qué relato se armó en torno a la dictadura y las Malvinas. Bueno, ahí hay como mucho por hacer. ¿Cómo fue el volver? Clarisa, que te interrumpa. Sí, sí. ¿Cómo fue el volver dentro de una dictadura y un proceso a llegar a la democracia, y qué pasó con ellos? Entonces fue una reconstrucción oral que hicieron los veteranos acá junto con los chicos, un recorrido histórico tan concreto, tan palpable, tan lleno de vida, porque en realidad es llenarnos de vida los huecos que transmiten los libros de historia. Qué interesante lo que decís. Sociales. Qué interesante. Bueno, y esta idea de que ustedes, claro, al ser la identidad de la escuela, debe haber mucho trabajo en torno a la causa Malvinas, qué lugar ocupa las Malvinas en nuestro territorio, por qué la importancia de ese pedacito chiquito de tierra, toda esta información, ¿no? Que yo estoy, lo que encontramos estas semanas que estuvimos recorriendo escuelas es que esto está puesto en la agenda educativa. Sí, está puesto en la agenda educativa, este es el año malvinense de los 40 años, pero independientemente de eso, nosotros, por ejemplo, nuestro patrono no es el 2 de abril, nuestro patrono es el 10 de junio. ¿Por qué? Porque nos llamamos Islas Malvinas y porque además nosotros estamos todo el tiempo hablando de la soberanía nacional de las Islas Malvinas, independientemente que es casi imposible no nombrar la guerra de Malvinas, que es una causa que nos atraviesa a todos los argentinos y que seguimos reclamando por la vía que corresponde, que no es la guerra. Bueno, pensaba, Laura, en esto que decís, porque los chicos del Centro de Estudiantes del programa anterior, el último viernes, le decían a la audiencia eso, que la historia no empieza el 2 de abril, y que hay Totalmente. Un reclamo de soberanía previo y que pasaron cosas y que lo traigan las nuevas generaciones a la actualización del presente es muy interesante. No solamente eso. Nosotros lo que hacemos es siempre, todos los 10 de abril, hacer el recorrido de por qué las Islas Malvinas deben ser argentinas y son argentinas y reclamamos pacíficamente y se debe reclamar pacíficamente que vuelvan a nuestro patrimonio, por decirlo de alguna manera, en forma legítima, sino además que sientan que el trabajo que se hace en la escuela es reafirmar que vale la pena llamarse Islas Malvinas. Parece una pavada, pero no lo es. Claro que no. Sentirse orgulloso de tener el nombre de un territorio nacional. A veces las escuelas tienen nombres de gente que uno no sabe ni qué hizo, y eso es tan tangible. Sí, es tan tangible, actual. Y aparte es esta, ¿no? La apuesta de la educación pública a cargar de sentido cosas que a veces se ritualizan, ¿no? Claro, no da lo mismo llamarse, no sé, algún patrono que no sabes quién es, que Islas Malvinas, y hablar de soberanía nacional y de un reclamo histórico que se llevó puesto en el marco de la guerra vidas. Por supuesto que no. Me toca despedirte, pero quiero agradecerte porque nos conmueve tu relato, porque es importante y vamos a seguir trayendo Malvinas desde todas estas entradas que se abren en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque también eso para nosotros y nosotras es muy importante. Esto es lo que se trabaja, se produce, se debate en las escuelas públicas, en la comunidad educativa. Laura, muchísimas gracias. Mandar nuestro saludo, Clarita, y felicitación por ese mural. Ojalá podamos verlo en alguna foto, porque es muy conmovedor lo que nos estás transmitiendo, de que estén todos los chicos y las chicas ahí, porque es como una potencia de presente y futuro, eso de legado que ustedes están dejando, que bueno, que nos llena de emoción, que nos pone muy contentos ser parte de esta comunidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias por este ratito, por esta entrevista desde la escuela. Gracias a toda la Escuela 14 del Distrito 20. No, de nada. Un abrazo enorme. Y bueno, vamos a escuchar a una banda, hablando de Malvinas, también generacionalmente seguro nos acordamos de aquel recital para juntar fondos. En obras. Que hubo mucha gente del rock nacional, que a la distancia y con el diario del lunes tenemos miradas respecto de eso, que muchos músicos fueron con muy buena voluntad. Y estuvo León Gieco, sí, Pedro y Pablo, y que Cerú fue muy Girán, importante. Nito Mestre, Raúl Porchetto, Papo. Exacto. Y que también tenía que ver con lo que significó la retirada del inglés de las radios y el inicio del rock nacional como industria. Bueno, hay ahí un hito también para desarmar y pensar en ese tiempo histórico, pero hubo dos bandas famosas de ese tiempo que dijeron que no, por distintos motivos. Una fueron los violadores de las reglas, de las normas, de las leyes, ¿no? Porque por ahí hoy ese nombre suena... Sí, obvio. Suena... Pero bueno, ahí escuchamos a los violadores, una de las bandas que le dijo que no al gobierno militar. Que, el tema es comunicado número 166. Nos acordamos de los comunicados que a diario salían por los medios audiovisuales. Bien, escuchamos los violadores entonces. llamado del pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Continuaba aún hoy. Comunicado 166. Comunicado 166. Comunicado 166. Han perdido la batalla por falta de armamento. La CEE junto a la NATO nos hicieron el bloqueo. Latinoamérica unida gritó el pueblo entero. Fue la mentira que todos se creyeron. Comunicado 166. Comunicado 166. Comunicado 166. ¿De qué sirvió esta unión que no logró la fuerza? Y no hay fuerza cuando no hay inteligencia. Porque Estados Unidos ha demostrado que Occidente está en sus manos. Recién nos dimos cuenta cuando fuimos traicionados, bajuleados y sorteados. En el gobierno se ha acabado una guerra o empezado el infierno. Los guardias ya se han ido, la batalla ha terminado. Nos dejaron varios muertos y cientos de mutilados. Reina la confusión en las calles y en el gobierno. Se ha acabado una guerra o empezado el infierno. Los guardias ya se han ido, la batalla ha terminado. Dejaron varios muertos y se las quedaron. Se las quedaron ellos, oh, oh, oh, ellos. Se las quedaron ellos, oh, oh, oh, ellos. Se las quedaron ellos. Y seguimos acá en el aire de Radio Gráfica. Y bueno, les cuento a las compañeras que acaban de ingresar, que ahora presento, que estuvimos hablando sobre Malvinas. Son 40 años de Malvinas y en las escuelas se está trabajando y es interesante poder compartir lo que pasa en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, les doy la bienvenida. Julia Ortiz, Laura González, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes, Clarisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto de estar acá. Bueno, les cuento a quienes están escuchando que son compañeras del Bachillerato Popular Miguelito Pepe, un bachillerato popular de la CTE Autónoma, que se están incluyendo a esta parte del programa donde vamos a estar trabajando un poquito y compartiendo el eje de educación de adultos y adultas, que hay una oferta en la ciudad, que vamos a escuchar ahí también a Leila, que es una de las compañeras trabajadoras del Ministerio del Gobierno de la Ciudad de Educación, que trabaja en la ventanilla, donde se puede buscar información para saber qué oferta existe, pero después queremos charlar sobre qué significa, ¿no?, terminar de grande la escuela y qué significa que sea en un bachillerato popular. Pero bueno, vamos a la tanda y después nos metemos de lleno en esto de educación de adultos. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. buscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Cuento a quienes quieran seguirnos que somos Programa Rec, estamos en Instagram y nos encuentran en Facebook, van a encontrar ahí las fotos de quienes están cada viernes en esta y en el resto de la semana en otras radios comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo rec, haciendo radio con escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, las presenté así rápido antes de la tanda. Ustedes son egresadas de un bachillerato popular. Y entonces quiere decir que empezaron de grandes a estudiar. Sí, bueno, Julia habla. Sí, empezamos de grande. Por situaciones, por ejemplo, a mí me pasó y he escuchado también a varias compañeras y compañeros, por situaciones económicas, otras sociales, por problemas familiares que dejaron a medio de estudiar el secundario. Yo soy de provincia, digamos, provincia de una provincia de Salta, como todo provinciano que viene y busca una mejor posición económica, viene a la gran manzana, como lo diríamos, ¿no? Pero bueno, pero acá venís y te das con la realidad de que siempre te piden secundario completo y otras cosas en el currículum, ¿no? Varios estudios. ¿Qué pasó conmigo? Empecé a buscar dónde estudiar, ¿sí? Un secundario a mi edad, porque soy una mamá, abuela también, tengo 48 años, le comento. Sí, terminé de estudiar en un bachillerato popular y sigo estudiando un terciario también que viene a ser popular, que ya les comento. Y nada, esta situación, ¿cómo me encontré? ¿Cómo me di con este bachiller? ¿Por qué llegué a este bachiller? Por medio de un volante. Un volante donde decían, la palabra que me gustó a mí decía, todos, incluimos a todos, que no había diferencia. Y eso me llamó la atención, que no había distinción. ¿Sí? Esa diversidad, eso me atrajo. Claro, me convocó a dar el paso de si puedo. Bien. Laura, ¿y vos cómo llegaste al bachi, como le dicen los estudiantes, al bachillerato? Bueno, en mi caso, yo soy cooperativista, soy socia de la cooperativa El Molino, que era parte del MOI, y no sé si saben que el bachi popular Miguelito Pepe nació en el MOI. Y bueno, y los compañeros del bachi siempre pasaban por las asambleas, en épocas de inscripciones, por las asambleas de todas las cooperativas, y ahí decidí anotarme para terminar el secundario. En mi caso yo soy uruguaya, yo hice el secundario, el liceo que se dice allá, yo quedé embarazada a los 17 años y al quedar embarazada dejé de estudiar. Y bueno, y después, bueno, se la vida de mamá, de esposa. Y empecé a estudiar ya cuando tenía como 35 años, hoy tengo 40, 34, 35. Y bueno, y ahí terminé el secundario. Julia decía que para trabajar te piden secundario completo, pero también hay algo de lo que te pasa a vos, ¿no? Con esto, esta cosa pendiente, esta cosa trunca que queda, ¿no? De haber dejado la escuela. ¿O es solo por el certificado? No, no, es algo pendiente que uno, yo creo que, bueno, en mi caso me pasó de que era algo pendiente que yo lo tenía que terminar, ¿sí? Porque, como dije, soy mamá de 4 hijos, ¿sí? Por situaciones económicas y ni otras. Tuve que dejar el secundario, tuve que empezar con la crianza de mis hijos, que ellos terminen de estudiar. Digamos que eso es la labor, creo que varios dejamos esa etapa, la dejamos de lado cuando empezamos a tener una familia. Pero bueno, esta oportunidad que yo la vi de terminar mi secundario, al llegar me sorprendió, ¿sí? Al ingresar mi primer clase en un bachi, ir a anotarme, me sorprendió primero la temática que tenían, porque es muy diferente, indistinta a las estatales, a las bancarias, como se suele decir. No es política lo que hacen, porque política hacemos todos los días, todos, pero es como un vuelco de rosca, como dice, una vuelta de rosca que te da. Como que te abre la cabeza. Sí, eso es verdad, te abre la cabeza y ves la realidad. Es como decirte que somos mecanizados desde chiquito y al llegar ahí descubrís algo increíble. Vamos a reponer para quienes están escuchando que estamos hablando con Julia y con Laura, que son egresadas de un bachillerato popular, la experiencia de adultas arrancar a estudiar y que lo que traen es a Freire, ¿no? Esta idea y esta idea de educación bancaria y del otro lado una educación más de cercanía y que te permite replantear cosas, problematizar cosas, y esto que decía Julia al inicio, ¿no? Bueno, estaba abierto para todos, para todas, y a mí me llamó la atención, y era tan distinto a lo que habíamos escuchado. Bueno, hay distintas ofertas, hay un montón de gente en la Ciudad de Buenos Aires que por distintos motivos, por migración, por maternidad temprana en relación a los tiempos de la escolaridad, porque en las escuelas no está contemplado la posibilidad de espacios de cuidado que claro, te permitan organizar esa logística, y por distintas realidades, por el trabajo, esto que traía Julia, la necesidad de trabajar, trayectorias que quedan truncas. Entonces las invito a escuchar a Leila, que trabaja en La Ventanilla. Hay un lugar que es La Ventanilla en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde te cuentan la oferta, porque es distinta y no todas las personas necesitan lo mismo o pueden sostener la misma propuesta. Escuchemos a Leila en el primer audio que tenemos y después seguimos charlando. Dentro de lo que es educación primaria, tenemos las escuelas primarias para adultos, también los centros educativos de nivel primario y los PAEBIT, que es un programa de alfabetización, educación básica y trabajo. También es para mayores de 14 años. Y cursás la primaria en centros comunitarios, como en capillas, comedores, clubes. Y están ubicados en distintos barrios de la comunidad porteña para que puedas elegir el que te quede mejor, el que te quede más cerca, el que te convenga por el horario. También algunas sedes, además de terminar la primaria, te puedes capacitar en corte y confección, manualidades, artesanías, mantenimiento de edificio, panadería, electricidad, huerta, computación. Los CEPA son escuelas primarias para adultos. En la ciudad tenemos alrededor de 82 escuelas donde puedes rendir la primaria completa o lo que te falta para terminar. El plan de estudios tiene una duración de 3 años y se cursa en 2 o 3 horas diarias de lunes a viernes. Y te puedes inscribir durante todo el año. Los requisitos es ser mayor de 14 años. Otra opción puede ser los centros educativos de nivel primario que funcionan en instituciones no gubernamentales como hospitales, centros de gestión, parroquias, comederos comunitarios. Puedes cursar entre las 7 y las 18 horas dependiendo de la sede. Ya pasamos a lo que es secundario. Tenemos los centros educativos de nivel secundario, más conocidos como CENS. Los requisitos para ingresar es ser mayor de 18 años con el primario completo o secundario incompleto. Hay 92 centros. Este plan dura 3 años, pero podés terminarlo antes dependiendo los estudios que ya tengas. Por ejemplo, viene una persona que cursó segundo año completo, ingresaría, o sea, pasó a tercero en una escuela media de 5 años. Esa persona entraría a segundo ciclo, es decir, que la secundaria no la haría en 3, sino en 2. O sea que te reconocemos tus estudios previos a través de un sistema de equivalencias. Los CENS se cursa de lunes a viernes en el turno que quieras, ahí a la mañana, tarde y vespertino. Se cursa más o menos 3 horas 45 minutos por día y hay 2 ciclos lectivos, de marzo a marzo y de agosto a agosto. Tienen distintas orientaciones como informática, gastronomía, turismo, salud, administración portuaria, desarrollo de comunidades, técnicas bancarias. Hay muchas, muchas orientaciones. También está el programa Adultos 2000. Este es un programa de educación a distancia, o sea que se puede cursar desde cualquier lugar del país. Adultos 2000 es un programa de educación a distancia que te permite completar el bachillerato sin que tengas que ir a clases, pero contando con el apoyo necesario para que puedas estudiar. Existen 2 modalidades, una que es virtual, para que puedas cursar desde tu casa. Eso sí o sí hay que tener un dispositivo, como un celular o una PC. Pues está el plan Fines Trayecto, que es un plan destinado a los jóvenes y adultos mayores de 18 que no hayan iniciado o no hayan terminado sus estudios secundarios. También funcionan dentro de los barrios, puede ser en clubes, comedores comunitarios, capillas. Y lo que tiene los fines es que tiene, a veces tiene una cursada menos días. Y suelen estar adentro de los barrios. Por ejemplo, acá en Villa 31 hay 2 plan fines. Uno por la mañana, que se cursa lunes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 1 con orientación en salud. Otro por la tarde con orientación en administración de empresas. Se cursa de lunes a viernes de 5 a 8 y media, más o menos. La gente a veces elige el plan fines porque queda cerca, más cerca a su domicilio. La modalidad está organizada en 8 tutorías por asignatura y se cursa una vez por semana, 2 horas reloj por día. En la 9ª tutoría ya rendís un examen final y los resultados de esos exámenes se lo envían a la escuela de origen. Es decir, que la escuela de origen es la que te tramita el título. El plan fines es para las personas que terminaron hasta el año 2015, inclusive. Las que terminaron de 2016 hasta ahora, está el programa Egresar, que también tiene una inscripción a través, es una plataforma donde completas tus datos y después se comunican con vos para derivarte a las distintas sedes, de acuerdo a las materias que adeudes. Ahí escuchábamos entonces la oferta educativa, es larga, son un montón de programas con distintas, fueron surgiendo en distintos momentos tratando de dar respuesta a distintas situaciones, algunos focalizados, pero que si los miramos todos juntos deberían ser la política integral de educación de adultos para la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, volviendo a los bachi y también pensando que los bachi también surge como una respuesta concreta a un déficit, a un montón de personas que no encajaban en todos estos programas que estamos enumerando y que necesitaban algo más de cercanía, más vinculado a esto que subrayaba Julia de lo popular, que incluso a ella la tiene en la continuidad de sus estudios también en un ámbito similar, ¿no? Vos estás ahora haciendo que contanos. Yo estoy cursando el 3er año de profesorado de matemática en el IMPA. que también es es una fábrica recuperada, sí, de cuando empezaron a surgir esto de los baches populares. Bien, entonces hay ahí una definición, ya una elección concreta en relación a por dónde ir buscando esto, las acreditaciones, qué tipo de acreditación, qué trayecto educativo. Y ustedes ahora, aparte de ser egresadas y de continuar sus estudios, también son parte de la comunidad educativa de los Bachi, pero en otro rol, ¿no? ¿Me querés contar, Lau? Bueno, sí, después... cuando yo terminé bachillerato y me egresé, que fue en 2013, bueno, yo seguí vinculada al Bachi por ser parte del MOI. Y bueno, y siempre me hablaban las profes que me sumara al Bachi, que me sumara, yo me hice robar un poquito. Y en 2016 me sumé al Bachi como parte del equipo pedagógico, porque en el bachillerato trabajamos de a dos profesores, en parejas pedagógicas, digamos. Y bueno, me sumé a dar la materia de cooperativismo de tercer año. Yo no estudié para ser profesora, solamente terminé el bachi, pero me lo ofrecen porque al ser cooperativista me dicen que desde mi experiencia puedo compartir mi saber. Y bueno, y a partir de ese año doy clases en tercero, también estoy en la parte de secretaría trabajando. Bien, bueno, porque vale decir que el Bachi Miguelito Pepe es un bachillerato popular con orientación en cooperativismo. Julia, ¿y vos en qué rol estás ahora dentro del bachillerato? Yo por el momento estoy participando, sí, en una organización que se llama Somos Fuego, sí, que también es parte del Bachi, sí, donde, bueno, como se dice, ¿no? La el Bachi te da, claro, el Bachi te da, te brinda o te da. Lo que uno recibe es una educación transformadora, muy diferente a una educación bancaria. Bien, y también prefigura políticas públicas que todavía no están consolidadas, pero que deberían ser. La idea de trabajar en dupla o en pareja pedagógica es una demanda de la escuela y que todavía es una deuda. La posibilidad de tener equipos en cada una de las escuelas que puedan trabajar en términos comunitarios, probablemente no exactamente desde la misma orientación que trabaja el Bachi, que es una definición política, pero sí la posibilidad de territorializar y salir a buscar o entender qué más le pasa a quienes están estudiando. Eso también es un ensayo de política pública que desde las organizaciones se hizo y que debería el Estado mirar porque es adecuada, porque es exitosa en relación a la retención de la matrícula y la posibilidad de no perder personas a las que les pasan cosas y vuelven a quedar fuera de la escuela. Ahora vamos a seguir charlando, vamos a poner un poquito de música y les contaba que habíamos elegido bandas que no estuvieron en aquel llamado a bandas de rock para juntar dinero para la guerra de Malvinas. Hay dos bandas famosas que dijeron que no a ese llamado por distintos motivos. En este caso, Virus. La otra vez escuchaba a uno de sus integrantes contar que, bueno, claro, su hermano era un desaparecido, se lo habían llevado de su casa, no querían saber nada. Y le dijeron que no a la propuesta de un gobierno militar. Y decía que bueno, que ellos sabían que ese dinero nunca iba a llegar, sin culpabilizar a otras bandas, pero sí desde un lugar de primera persona, ¿no? Virus, así que vamos a escuchar un poquito de esta banda. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Busco un cuerpo para amar. con vos. Siento todo irreal, recordando tu expresión. Vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Y ahí escuchamos a Virus, que se va, y seguimos charlando sobre, bueno, 2 años de pandemia casi, 1 año de semiburbuja, virtualidad y la precariedad de una política que sigue sin estar reconocida en todas sus necesidades. Charlábamos fuera del aire sobre esta dificultad edilicia que tienen los espacios de bachilleratos populares, que es también una demanda concreta que todavía no está saldada. Ustedes están, bueno, contabas este recorrido de mudarse muchas veces. Sabemos que hay un bachillerato en la 31 que se quedó sin edificio, que ahora estaría, bueno, remontando esa situación. Sí. Pero no estuvo cuando se piensa la urbanización, no se contempla una escuela que tiene una alta matrícula en ese territorio, y no se la contempló en el primer diseño de urbanización. ¿Qué lugar ocupan, no? Los bachilleratos populares, cuando absorben un porcentaje cada vez más alto de la matrícula de quienes han dejado la escuela secundaria. Ustedes están abiertas, la inscripción está abierta. Sí, nosotros en el bachillerato Miguelito Pepe funcionamos de lunes a jueves de 18 a 22. Estamos inscribiendo hasta la semana que viene. Los requisitos son ser mayor de 18 años y tener la primaria terminada. O si vienen de otra escuela, el pase. Sí, este año que volvimos a la presencialidad, después de la virtualidad, está complicado el tema de inscripciones, también el tema de mudarnos de barrio, de un territorio nuevo, de que nos conozcan. Por eso pasamos el chivo por acá, que estamos en inscripciones, se pueden acercar. La virtualidad fue complicada por la razón de que nosotros, nuestros estudiantes y también muchos de los profes, no teníamos como computadora. Yo, por ejemplo, no tengo una buena computadora, tengo una computadora re vieja. Así también los estudiantes no tenían computadora, por ahí tenía un celular viejito que no agarraba bien, que no podía descargar PDF, no tenían wifi, y bueno, y como no nos garantizaban eso desde el Estado, no nos ofrecían nunca compus, tablets, para que los estudiantes tengan internet. Entonces fue complicado en ese sentido. Bien, en un momento, claro, en un momento recuerdo la demanda sobre la brecha digital y lo que significaba poner sobre la mesa que en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito tan moderno, tecnológico y rico, había un montón de gente que se había quedado afuera de los dispositivos o de lo que significa la inversión para estar conectados, conectadas, y eso, nada, puso en evidencia mucha desigualdad, ¿no? Una distancia enorme entre unas personas y otras. Sí, eso es verdad. El recorte que hizo el gobierno anterior con esto de la conectividad afectó, sí, a mucha gente, especialmente a la gente que no tenía acceso, ¿no?, para seguir sus estudios. Nosotros como bachis populares no tenemos un reconocimiento, por ejemplo, del Estado, de que nos puedan brindar, sí, por este problema que tenemos de conectividad. Nosotros en el Valle, como movimiento y como organización, también en todos los gastos salen del bolsillo de lo que trabajamos como organizaciones. Trabajamos cada gasto que se tiene que pagar, alquiler, donde estamos en este momento funcionando, salen del trabajo cooperativo que hacemos entre todes para solventar todos los gastos que hay que para seguir brindando y dando esta educación. Bien, te escuchaba, Laura, los requisitos, y porque conozco cómo vienen trabajando, hay personas que por ahí no saben cómo recuperar el certificado que terminaron la escuela primaria, hay personas que terminaron la escuela primaria en países hermanos, hay personas que terminaron la escuela en algunas provincias. ¿Ustedes ayudan en ese trámite? Sí, nosotros tenemos contactos, también damos tiempo, no es como en las escuelas bancarias, ¿no?, que tenés que presentar todo. Te damos la posibilidad de inscribirte y que tengas tu tiempo para conseguir los papeles. Así que en eso no hay problema. Bien, bien, porque hay una cantidad de cosas que son pequeños obstáculos, pero que cuando uno los enumera, dan cuenta de y explican el fenómeno de la deserción escolar, que por ahí son invisibles, pero eso, yo qué sé, si te fuiste de una provincia, viniste de más joven a trabajar y después estuviste con tus pibes, yo que viste el certificado, quedó lejos, y la propuesta esta de los trámites a distancia nos reenvía al problema de la brecha digital y que acompañar esos procesos es también una manera de la retención, ¿no? De retener o de convocar a que las personas puedan sostener la escolaridad. ¿Y qué pasa con el trabajo y con los niños? Porque las dos dijeron que la maternidad conspiró en contra de la posibilidad de terminar la escuela. ¿Ustedes piensan en esta dimensión que atraviesa un montón de mujeres? Sí, nosotros en los baches tenemos el espacio de niñas, que sería el Bache Kids. Tenemos compañeras que son parte del equipo pedagógico también y a la vez se turnan en los días para estar con los hijos de los sextos, para que vengan las mamás, los papás y puedan estudiar y que no sea un impedimento seguir estudiando por los niños. Y también en el tema laboral también contemplábamos si vos las clases empiezan a las 6 y vos de repente salís a las 6 de trabajar y mientras llegás a 6:30 no hay problema, todo se habla con los profes, después está en el compromiso del estudiante de ponerse al día, de pedir lo que falta. También hay muchas mamás, muchos papás que tus nenes se enferman, tenés que faltar. También todo eso se contempla, o sea, no tenemos como en la escuela normal una lista de tantas faltas repetís. Está en el compromiso del estudiante, porque también somos todos adultos. Y bueno. Bien, ahí hay como un montón de cosas que piensan. Es una nueva ingeniería que trata de pensar cuál es la situación de quienes están ahí estudiando. Julia, ¿te encontrás con personas que recién llegan o que vienen a preguntar y qué onda? ¿Qué les decís? Cuando se vienen a inscribir, obvio que yo les comento en que acá todos son bienvenidos, sí, no importa el género, nada, son recibidos y que acá tienen la posibilidad de terminar sus estudios. Es como le digo que nosotros de acá, todas las parejas pedagógicas, profes, estus, egresades, estamos comprometidos con la realidad social. Sabemos lo que está pasando y lo vamos a entender y acompañar. Es un acompañamiento mutuo. Bueno, ahí con lo que trae Julia, esto de acompañar, que las personas no están solas, que terminar la escuela es posible si les quedó pendiente, que está abierta la inscripción. El Miguelito Pepe está a media cuadra de Parque Lezama. El lugar es precioso. Hermoso. El lugar es precioso y hay un montón de gente ahí esperando para acompañar esta posibilidad, sabiendo que te da vergüenza, que es difícil, que no sabes cómo inscribirte, que en el medio te pasan cosas y por ahí dejas de ir, te llaman, insisten. O sea, hay mucha chance de que quienes tienen ganas de terminar la escuela lo hagan. Y eso mejora la autoestima, eso mejora las condiciones de búsqueda de empleo, eso te permite continuar tus estudios como vos, Julia. Eso está bueno, es una asignatura pendiente, es un acceso necesario para toda la población. Y acá hay una oferta que se piensa desde lo popular, en términos cooperativos, desde quienes transitaron también esa experiencia, ¿no? Y sí, es otra, digamos, otra posibilidad, otra manera de educación, una educación distinta, diferente, no a la que estábamos acostumbrados todos, creo, desde que todos pasamos por una escuela pública estatal, pero es muy distinta. Como dije, mi experiencia para mí fue una vuelta de rosca, ver la realidad social distinta dentro por mí como persona, como madre, como abuela. Es un vuelco de rosca. No es, como se dice, no te digo que tenés que votar a un partido, no, somos indistintos. Es diverso, estamos para escuchar, ¿sí? Porque todos tenemos saberes, ¿sí? Nadie se equivoca en ese bache. Todos sabemos algo, eso es verdad. Aprendemos entre todos. Decidimos entre todos también porque funcionamos como una cooperativa. Una vez por mes tenemos asambleas con los estudiantes y los profes para ver qué problemas hay en el bache, qué hay que hacer, para organizarnos para la limpieza del espacio, si tenemos que hacer alguna actividad para recaudar fondos porque necesitamos plata para algo en específico o para ayudar a alguna compañera, un compañero. Bien, entonces, ya saben, toda la gente que está escuchando no queda lejos, esta radio se está escuchando cerca del Bachi y en los barrios que involucran la Comuna 1, la Comuna 4, la Comuna de Consti, que es ¿cuál? ¿La 3, me parece? No me acuerdo. No me acuerdo tampoco, pero bueno, ahí involucra como tres barrios, es todo a media cuadra del Parque Lezama. Estamos Consti, Barraca, San Telmo, La Oca, estamos ahí como... Bien, ahí está el bachillerato y se pueden inscribir a partir de las 6 de la tarde, encuentran gente, así que del lunes a jueves, seguro, seguro. Los esperamos ahí a media cuadra del Parque Lezama, que están invitando a las compañeras. Muchas gracias por compartir la experiencia, esta oferta educativa tan potente que invita a la posibilidad de terminar la escuela y a dar esta vuelta de rosca que insiste Julia, que es interesante, y este espacio colaborativo, cooperativo, comunitario de construcción. Se nos fue el programa, así que bueno, nos vamos con música. Serú Girán también sonaba hace 40 años, mientras que estábamos en el contexto de la Guerra de Malvinas. Gracias por estar acompañando esta hora libre en el barrio. Gracias, compañeras, ustedes, gracias por contar la experiencia. Chau, nos vemos, chau. Nos escuchamos el próximo viernes.